Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 20 para el domingo 5 de febrero de 2006. Y Momo. Bueno, como cada semana, retransmitiendo desde nuestra casita en las montañas, aquí estamos. Hoy traemos noticias frescas, ¿verdad, Momo? Sí, sí, sí. Han venido de Telefónica y, bueno, ya les habíamos contado en alguna ocasión que aquí arriba pues no teníamos más que los teléfonos móviles y habíamos pedido la línea. Pues bueno, hoy han venido y han puesto los cables y nos han puesto el teléfono. Y ya lo he probado con el ordenador y tenemos una conexión a internet que no es de banda ancha, pero que, bueno, para seguir un poco el hilo de los foros, para hacer las cosillas, bueno, mirar el correo. Sí, funciona y, bien. Exacto, será suficiente y entonces podremos estar aquí pues como más tranquilos y más cómodos sin tener que depender de del internet y de la línea telefónica de la ciudad donde vivimos, que no está lejos, pero que, bueno, pues aquí estamos aquí y allí estamos allí. Y bueno, que... ¿Querías comentar algo de la música? Ah, sí. Sí, estaba buscando la música y bueno, hoy tenía poca cosa aquí para seleccionar, porque cuando hemos venido, pues no me he traído nada preparado. Estaba mirando, ¿no? Y lo que tengo pues para poner es básicamente música que yo voy cogiendo un poco siguiendo el hilo de lo que hace Pink Panther en Nada Suena Igual en Nuestra Lengua, que, bueno, él elige muy bien los músicos que pone y todo eso. Y también últimamente pues me estoy orientando un poco con lo que hace Paul de Podcasteando. Y entonces, pues nada, es un poco el tipo de música que estoy, digamos, pinchando en los últimos días y estoy contento. Parece que los comentarios que recibimos pues son favorables. Quiero recordarles, por cierto, que habíamos hablado de que si querían sugerirme algo, mandarme algún link para que yo me baje música de algún sitio, mandarme algún MP3, pues... que estaría bien porque, bueno, escoger música que guste a todo el mundo es difícil y yo creo que, bueno, que los oyentes pues participen con sugerencias en ese sentido es buena cosa. Por último, con respecto a la música, creo que vamos a tener novedades serias muy pronto y además pues pueden pasar cosas interesantes. Prefiero no anticipar acontecimientos, pero bueno, quizá en el próximo podcast o muy pronto pues haya eso, esas novedades. Ya llegará. ¿Ponemos la primera canción ahora? Vale, de acuerdo. La canción que vamos a poner ahora es del increíble Hombre Menguante, que es un músico como... Bueno, se lo hace él como casi todo, ¿no? Él toca la armónica, él toca la guitarra, se monta bueno, tiene un estudio de producción y hace una música pop pues como muy interesante y bastante especial. Entonces pues no sé, me gusta y bueno, pues voy a poner un tema de él. Si están interesados en escuchar alguna cosilla más o en comprar algún disco, él lo tiene todo puesto en una web muy chula que está en www.hostalmusical.com.eihm. La música, como siempre, esta y la que pondremos después, pues está licenciada con licencia Creative Commons y es libre para usar en podcast. Y entonces, pues nada, no sé si lo he dicho, no lo he dicho. El tema se llama El Hombre Tranquilo y pertenece al primero de los tres cuadernos que ha hecho el increíble Hombre Menguante, que son como maquetas. Bueno, pues vamos allá. colchón. Los libros ordenados son la prueba de otras vidas que viví. Soy como un gato enrollado entre las nubes de tu edredón. Aguardo siete vidas sin gastar demasiado, y un soldado de plomo con un sable de oro guarda el cuarto de los huéspedes. Hace frío allá afuera, me da miedo que vengas a decir devuélveme la guerra. Quiero sentir, sentir aunque me duela, que me ahoga tanta calma, que esto es como una condena. Con los malos no se despeina ni se le cae el sombrero. Qué duro debe de ser ser un héroe. Las 24 horas de mi color y un pedazo de plomo penetrando hasta el fondo. John despierta en el cuarto de los huéspedes y unos ojos bonitos y una voz susurrando dicen que ya dejó de llover. Quiero sentir, sentir aunque me duela, que me ahoga tanta calma, que esto es como una condena. Paz, vuélveme la guerra. Paz, vuélveme la guerra. Quiero sentir, sentir aunque me duela, que me ahoga tanta calma, esto es como una condena. Paz, devuélveme la guerra. Quiero sentir, sentir aunque me duela, que me ahoga tanta calma, que esto es como una condena. Paz. Pues ya estamos de vuelta y el tema que nos habíamos propuesto hoy es hablar de nuestros hijos o de cómo vivimos nosotros pues la relación que tenemos o no tenemos con nuestros hijos. Los míos, ya algunos de los oyentes pues ya los pueden conocer. He publicado incluso en el blog solo24horas.blogspot.com algunas fotos y algún comentario. Pertenecen a mi anterior matrimonio, digamos. Son los hijos de mi ex esposa. Y bueno, como ya he contado en otra ocasión, ella es de República Dominicana. Nos casamos en el año 88 y entonces pues ella tenía los niños allí, los cuidaba una tía, y en principio pues estuvieron unos años en República Dominicana, porque nuestro matrimonio, pues debido a mi manera de ser y a cosas así, pues no estuvo funcionando demasiado bien. Pero cuando por fin pues las cosas sí funcionaron, entonces los trajimos a Barcelona. Y ellos tenían ya 9 y 10 años. Y bueno, pues perdón, así fue como llegaron. O sea que yo viví la juventud y me salté la infancia. ¿Y tú qué dices? Yo viví la infancia y me salté la juventud. Bueno, ¿y eso? Yo tengo 2 hijos, uno de 19 años y otro de 21. Y bueno, en este momento pues la relación con ellos es, se puede decir que casi nula. Los llamo a veces por teléfono, pero bueno, pues las contestaciones que dan pues son monosílabos, sí, no, bueno. Pero bueno, pues a mí lo que me queda pues son recuerdos de lo que no tiene Momo, recuerdos de una infancia, de cuando eran pequeñitos, de porque bueno, pues cuando yo me divorcié, pues ellos ya eran mayorcitos, y bueno, pues el tema es que pudieron elegir, al ser mayores, pudieron elegir con quién se quedaban y decidieron irse con su padre. Entonces, pues en los primeros tiempos, pues las visitas que marcó el juez pues se cumplían, o sea, era un fin de semana sí, otro no, y las vacaciones alternas, y bueno, pues pues bien, íbamos de vacaciones y todo normal, hasta que fueron creciendo un poquito más, y entonces pues ya me dijeron que querían venir, pero solo cuando ellos quisieran. Yo nunca me he negado a nada. Ya no me negué a que se quedaran con su padre, porque consideré que llevármelos a la fuerza era una tontería. Y cuando me dijeron esto de que querían venir cuando ellos quisieran, pues tampoco me negué. Y la cosa pues fue que bueno, pues se fue enfriando, y al principio venían un poco, luego ya menos, y hasta ahora que pues ya no vienen, ni casi no nos vemos. Solo pues ya he dicho pues las típicas llamadas por teléfono. Hace como 2 años vinieron a casa. ¿Te acuerdas? Sí, la última vez que estuvieron en casa, ¿no? Sí. Bueno, que acababa yo de trasladarme, como quien dice, ¿verdad? Sí, 3 años hará, 3 años. Y vinieron a casa y, bueno, pues estuvieron pasando allí la tarde. Y bueno, pues fue una tarde pues tranquila y no hubo pues nada, perfecta. Fue una tarde perfecta. Yo me pensaba, aquí empieza mi nueva vida. Pero bueno, no. Sí. Yo creo que hay unas influencias por parte de su padre y de otras personas que hacen que la cosa pues haya ido por estos derroteros, y que para mí yo lo tengo claro, porque dijimos algo de ir un viaje a... Sí, esa tarde la cosa, yo la recuerdo, nos habíamos visto otras veces cuando ellos estaban jugando a hockey, y habíamos hablado en algunas ocasiones, pero ese día se pasaron en casa no menos de 3 horas, y digo de 2 horas, y probablemente casi 3, y estuvimos hablando pues de sus proyectos, de sus ideas respecto a la universidad, al trabajo, a unas cosas. Y nosotros veníamos, hacía poco que habíamos estado en Londres y nos había gustado mucho, y yo creo que los viajes pues unen mucho, ¿no? De hecho, creo que las actividades hechas en común, las actividades lúdicas en general, todas, pero las lúdicas quizá más, sí, pues unen. Y entonces pues les dijimos, oye, pues mira, como nos ha gustado mucho, si no habéis estado nunca, pues podríamos hacer un plan, un fin de semana o algo así, y hacer un viaje a Londres y nos vamos los cuatro. Y ellos pues estuvieron bastante dispuestos. Sí. Y sin embargo al día siguiente llamaron y dijeron algo así como, hemos pensado que esto no es normal, porque total, si mantenemos una relación pues así como de aquella manera, no sé, es mi versión, pues que tampoco viene a cuento que ahora nos vayamos a Londres, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues es que cuando llegaron a casa y contaron la historia, pues allí les dijeron lo que sea, lo que les dijeron ese día y lo que les deben estar diciendo en otras ocasiones, ¿no? Sí, supongo que sí, que la cosa es así. Pero bueno, lo importante quizás sean pues los recuerdos que te quedan. Y pues ahora me estoy acordando de cuando mi hijo pequeño era pequeño, tenía 4 años. Él desde los 3 años ha estado patinando sobre ruedas y ahora pues es un jugador de hockey pues muy bueno. Y recuerdo cuando tenía unos 4 años, ya llevaba un año entrenando con patines y se acercaba carnaval y le compré un disfraz de gato de estos tipo malla. Y bueno, pues ya estábamos a punto de salir de casa para ir a una fiesta que se daba y el niño que no quería salir hasta que no se le pusieran los patines. Bueno, ustedes se pueden imaginar, pues mi hijo con 4 años era así muy delgadito, y tenía 4 años, o sea que era pequeño, y encima delgadito con un disfraz de gato tipo malla y con los patines que eran más grandes que él, pero que corría como un demonio. Bueno, pues la verdad es que fue graciosísimo y bueno, pues todo el mundo lo estuvo mirando y pensando que se va a dar un golpe, pero nada, él se mantenía en pie y bueno, pues la verdad es que es una anécdota que me gusta mucho explicarla. Yo estaba pensando ahora en este asunto de tus hijos y de que viven en la otra casa, pues con su padre y con la pareja de su padre y todo eso, y estaba pues pensando en los míos y en las diferencias que veo en la forma de comportarse ante los cambios y ante las novedades, ¿no? Hemos comentado alguna vez pues que bueno, los hijos de mi exmujer pues se adaptaron perfectamente a mí y cuando vinieron a vivir a Barcelona, y es que ellos ya venían de vivir con una madrastra, digamos, allí, y bueno, digamos que parece que las relaciones en los países meridionales son como más abiertas, la gente no se casa con tanta frecuencia, cambia de pareja con facilidad. Sí, yo tengo que decir que bueno, pues tengo más relación con tus hijos que con los míos. Y aparte, pues debo decir que creo que me quieren muchísimo. Y es verdad, yo creo que esto es de porque ellos han vivido en otro país y en ese país pues debe ser más abierto o no sé, porque ellos pues no tienen un padre, tienen una madrastra. Sí, hermanos que son medio hermanos, uh-huh. Y en cambio pues los quieren como si fueran suyos. Sí. Y no sé, tienen otra mentalidad, otra manera de hacer, y esto es muy bonito, yo creo, porque pues no deja de ser una familia. Son unas familias como más amplias, que son más inclusivas que exclusivas. O sea, en nuestro caso, digamos aquí en España, cuando uno se separa, parece como algo que se rompe y es definitivo. Uh-huh. Allí no, allí, pues bueno, uno se separa, pero pues claro, tiene que seguir viendo a los hijos y entonces pues bueno, pues puede ver a la otra pareja y puede no sé qué. Y las cosas como que son, pues eso, le dan más normalidad. Sí, las familias en vez de empequeñecerse parece que crecen, porque claro, hay más tíos, hay más primos, hay más de todo, claro. Cuantos más cambios de pareja hay, más familia sí, claro. Tienes. Yo lo que me sorprende es que, claro, porque en mi caso no me pasa, ¿no? Pero cuando quedas con tu exmujer y con tus hijos, pues pienso, pues qué raro, ¿no? porque quizá yo también sea un poco cerrada en este caso, pero tampoco es eso. Quizás un poco de envidia lo que me das. Ya, sí, puede seguro ser. Que sí, que es envidia. Soy muy envidiosa. Ya, no sé, nosotros mantenemos una buena relación. Nuestra relación, el matrimonio, había sido tan malo cuando yo bebía que en el fondo, cuando al final nos separamos definitivamente, pues fue un poco, pues no sé si por cansancio o porque vimos pues que había algo que hacía que no acabáramos de congeniar del todo, pero fue una ruptura sin mala leche. Quizá, claro, pues uno no se separa así alegremente y hubo malos momentos y hubo cosas y tal, ¿no? Pero menos que si uno está bien ya no se separa. Sí, no, pero quiero decir que bueno, que incluso después de la separación pues hubo tensiones y que no todo no, ya, claro. fueron flos y violas, como decimos aquí en Cataluña, sino que bueno, pues que ha habido de todo, pero pues queda una hubo algo durante un cierto tiempo y ese algo existió y no hay por qué esconderlo ni hay por qué rechazarlo. Y entonces pues bueno, pues a mí me gusta saber de que Mari, que es mi exmujer, pues va bien, y entonces pues a veces hablamos por teléfono y a veces quedamos para comer, y alguna vez comemos ella y yo, y otras veces pues comemos con los niños, y estoy al tanto de la situación de allí. Sí, sí, sí. Y de la misma forma, pues los niños pues vienen aquí, vienen algunos fines de semana de vez en cuando, tampoco mucho, vienen por aquí de vez en cuando y están con nosotros, y bueno, y es una relación pues así como normal. Exacto, como fluida y sobre la marcha, y es lo que hay, ¿no? Y a mí me parece que bueno, que cuando uno se separa, pues no sé, a no ser que haya realmente unos malos tratos o una cosa terrible, pues no hay por qué hacer una tragedia o por qué quedar mal con la otra persona. Sí, es verdad, supongo que depende de la manera en que surgen las cosas. Yo en mi caso no tuve malos tratos físicos, pero sí psíquicos, y pues no tuve más remedio que cuando mi madre me dijo: nena, que aquí te están matando, en sentido figurado, claro, pues ¿qué haces aquí, no? Y bueno, pues me fui, porque si no, pues no hubiera ido bien de ninguna de las maneras. Y a pesar de tener los hijos ahí, claro, fue duro, pero bueno, ya pasó, han pasado muchos años, y yo vivo pues pensando pues que mis hijos ya son independientes y que bueno, pues que hacen su vida como los tuyos hacen la suya. Sí. Y que bueno, pues que no los veo tanto, pues porque eso, porque ya son mayores, y bueno, pues que cuando ellos quieran algo de mí, pues que ya vendrán, saben dónde vivimos, saben mi teléfono, lo saben todo, y yo de vez en cuando los llamo por si necesitan algo y ya dirán. Y sí. Y nada más, no he intentado siempre, me ha costado aceptar todo esto, y hoy en día todavía me cuesta hablar de eso, pero bueno, mi manera de pensar ahora es esta, que allí están y que ya saben dónde estoy. Sí, la diferencia que quizá hay con respecto a la relación con los hijos, no la relación que nosotros tenemos, sino la forma en que funciona, es que Jorge y Ulises, que así es como se llaman los míos, no han sido utilizados como arma arrojadiza, sí, para contra la expareja. Mari siempre fue muy cuidadosa en que no discutiéramos en presencia de los niños, y nosotros pues procurábamos no llevarnos la contraria delante de ellos, y pues bueno, procurábamos que hubiera un, claro, esto es bueno, un bienestar. Entonces, cuando yo me he marchado de casa, pues al principio pues claro, ha habido una cierta tensión y las cosas pues no fueron fáciles, pero Ella nunca les ha dicho seguramente a los niños, pues no vayáis a ver a Momo, no, es una mala persona, fíjate cómo nos ha dejado, tal, porque si lo hubiera hecho, pues a lo mejor otro gallo cantaría. Seguro que no vendrían. Pero no lo ha hecho, y entonces, bueno, ellos que ya venían con esa, con ese punto de vista más abierto del que hemos hablado, y el hecho de que ella no los haya puesto en mi contra, pues claro, eso me da facilidades. Claro. Posiblemente tú no has disfrutado de esa ventaja y entonces pues no. Pagas las consecuencias. Sí, sí, sí, es así. ¿Qué te parece si ponemos un poquito de música? Muy bien, pues vamos allá. A ver qué tenemos por aquí. El segundo tema que hemos preparado para hoy es en portugués, se llama O Pobre. Es de Ana Mar, ya pusimos algo de Ana Mar hace tiempo, del disco Transfado, y lo hemos sacado de Magnatune. Podéis encontrar allí en www.magnatune.com. Y bueno, si os gusta la música de Ana Mar o algo que encontréis por allí, pues en Magnatune venden la música, se puede pagar a elegir el precio, creo que es entre 4 y 20 euros. No lo había oído nunca esto. Sí, sí, sí, ellos dicen que son una discográfica diferente, porque son una discográfica, pero no son malos. Bueno, vaya. Yo lo traduzco del inglés a mi manera, ¿no? Pero... es eso, o sea, se comportan... Bad no. No, bad no. Dicen algo así como evils, o no son diabólicos, o no son... Creo que comparten al 50% los beneficios que se sacan. O sea, si tú compras un disco por 10 euros, sí, pues 5 serán para Magnatune. Y 5 para quien y 5, canta. Exactamente. Pero esto es música con licencia Creative Commons, que los que hacemos podcast pues podemos usar libremente. Y entonces, pues nada, vamos a poner a Ana Mar. É paro, o merecedor se é paleiro. Se não fala, o pobre é paro, o merecedor se é paleiro. Bisbilheteiro se sabe se a favela é embusteiro. Bisbilheteiro se sabe se a favela é embusteiro. Se é gentil intrometido, se não atura é soberbo. Cobarde quando é humilde, se é audaz não possui tino. Se é valente é temerário, presunçoso se é discreto. Adulador se obedece, se adora a coisa é grosseiro. Com pretensões atrevido, com méritos não ganha preço. Sua nobreza é oculta, sua veste não tem esmero. Se trabalha ambicioso e pelo contrário extremo, um perdido se descansa. Vejam bem o privilégio. Se não fala, o pobre é parvo. O maçador se é paleiro. O bisbilheteiro se sabe se a favela é embusteiro. Bisbilheteiro se sabe se a favela é embusteiro. Já me habrán oído comentar em algum outro podcast mi digamos preocupación acerca de la de la educación. Ya dijimos hace unos días pues que España es uno de los países con un mayor fracaso escolar, y eso es algo de lo que tristemente pues me siento algo responsable con respecto a Jorge y Ulises. Yo no es que piense que tener una educación superior o universitaria sea imprescindible para ir por la vida, ni siquiera, ni mucho menos, para ser feliz, ¿no? Lo que ocurre es que, como yo ya conté que había hecho la mayor parte de mi aprendizaje en escuelas públicas, pues mandé a los chiquillos a escuelas públicas. Claro. Uh-huh. Y al principio, pues la cosa fue bien, pero después se lió. Y cuando vine a darme cuenta, pues descubrí que es que la escuela pública en España había degenerado de una manera asombrosa, totalmente independiente del partido que hubiera en el gobierno, además, sí, pues hasta caer en picado, hasta convertirse en un suplicio para los maestros o profesores y un mal rollo carcelario para los alumnos. Mm. Y entonces, pues pasó que... perdón. Que los chavales pues ya me habían perdido el ritmo y no pude hacer nada más que decirles pues lo que hice yo cuando estaba en su lugar. Yo también dejé de estudiar a mitad del bachillerato, y al cabo de un cierto tiempo pues volví. Uh-huh. Pensé, bueno, pues si no queréis estudiar, pues no estudiéis. En la calle no podéis estar, buscaros algún trabajo, y eso fue lo que hicieron. Y entonces, pues nada, estuvieron trabajando, ¿no? Y entonces, el mayor siempre ha tenido buenos trabajos, pero lo veo con ganas de trabajos del tipo de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, trabajos de los que son... Técnico. Sí. Pero lo veo siempre pues con interés por renovar. Por ejemplo, si él se dedicaba hasta ahora a las antenas de televisión y parabólicas y porteros electrónicos, pues ahora va a estudiar un curso de energía solar. Claro, se va poniendo al día. Sí. Al pequeño, en cambio, le costó más. Dejó de estudiar, se puso a trabajar en trabajos pues bastante duros, bastante pesados, que yo le decía, hombre, pero no puedes buscarte algo mejor y menos cansado que esto, lo que sea. Pero ahora no te puedes quejar. No, ahora ya lleva un tiempo pues que se ha ido espabilando, ha encontrado ya trabajos como mejores y más, digamos, agradables. Y encima, pues al niño le dio por aprender teatro. Y está pues muy muy ilusionado haciendo teatro y eso. Y entonces pues el otro día estábamos comiendo y comentábamos la historia esa que ya te he contado de la lectura, ¿no? Él me decía, voy a enseñarle a leer a mi hermano, un hermanastro pequeño que tiene, pequeño, bueno, como de 15 años. Y porque lo lleva muy mal y lee y no se entera de lo que lee. Y entonces me recordaba cuando llegaron ellos de Santo Domingo y nos pusimos a leer. A mí me dio pues por colaborar en la educación poniéndolos a leer Julio Verne y no funcionó, no podían con Julio Verne, era demasiado difícil para los, digamos, 10 años que tenían ellos y la educación como la llevaban. Como era la época en que estaban poniendo Parque Jurásico, la vimos y quedamos que íbamos a leernos el libro entre los tres, y nos pasamos un año para leer el libro. Y entonces Ulises me lo recordaba el otro día. Voy a hacer con mi hermano lo mismo que usted, porque me llaman de usted, porque es la forma que tienen ellos de respetuosa de llamar a los mayores allí, y se les ha quedado. Pues lo mismo que usted hizo con nosotros, ¿no? Y bueno, y pues nos reímos un rato con la historia esa. Ahora hace de maestro y vete a saber dónde llegará, porque se parece al Denzel Washington. Sí, se ha puesto gafas. Íbamos andando no hace mucho por la calle y no sé cómo fue que le dije, porque mira aquel cartel, y me dijo, pero si no lo veo. Y entonces íbamos caminando y íbamos haciendo pruebas, ves esto, ves aquello, y no lo veo, y lo veo borroso, y digo, oye, pues yo veo mal, así que tú ves menos, claro. Más vale que vayas al oculista. Y sí, conseguir, se lo dije dos o tres veces, y fue al oculista y se puso gafas, y ahora pues con gafas se parece al Denzel Washington, más o menos, ¿no? Sí, bueno, pero no, le queda, la verdad es que le quedan bien. Y en fin, pues eso. Sí, sí, está bien. Yo recordaba ahora que bueno, pues que mis hijos también tuvieron sus problemillas de pequeños porque bueno, pues uno pues tenía más memoria y enseguida recordaba lo que leía, y como bueno, pues era un poco vago, pues nada, se dedicaba pues media hora y ya lo tenía aprendido. En cambio el otro pues le costaba y se pasaba rato y más rato, y bueno, pues al final lo conseguía, ¿no? Y bueno, pues esto cada persona, pues cada uno va asumiendo, va cogiendo lo que puedo. Yo estoy contenta porque sé que los dos estudian una carrera universitaria. Uno hace artes gráficas y el otro económicas. Entonces, bueno, pues de momento pues no tengo nada que decir porque se ve que lo llevan bien y con buenas notas. De todas formas, yo con respecto a esto de los estudios y tal, yo siempre digo que si hoy en día fuera jovencito y tuviera que encarrilarme profesionalmente, pues me haría, no sé, electricista o me haría una cosa así, porque es que uno tiene la sensación de que todo el mundo quisiera estudiar una carrera universitaria para situarse fantásticamente bien y ganar mucho dinero, ¿no? Y yo creo que bueno, pues si eso es lo que uno quiere hacer porque hay una determinada carrera que le llama la atención, pues a mí me parece bien, ¿no? Pero creo que ni por la parte de los chavales ni por la parte de los padres hay que presionar en ese sentido. Yo estoy convencido de que una persona no es ni mejor persona ni más feliz porque tenga una carrera universitaria. Pienso que uno es feliz cuando aprende a vivir de una manera sencilla, agradable, respetuosa con los demás y consigo mismo, y sin intentar llevarse más de lo que es justo y más de lo que le pertenece, ¿no? También aquí en España tenemos otro problema, que es que cuando los chavales pues ya tienen su carrera acabada, pues la mayoría de las veces no encuentran trabajo de esa carrera que han estudiado. Entonces, pues bueno, pues se pueden poner de administrativos, por ejemplo, no sé, un economista que sea administrativo en una empresa. Entonces, bueno, pues de acuerdo que tiene los conocimientos, pero no puede realizarse como quizá querría. Sí, y sí, además hay otra cosa, que es que parece que nos educan a pensar que si hacemos un trabajo que nos gusta y eso, pues vamos a ser felices. Y a mí eso me produce una sensación como de incredulidad. Yo creo que el trabajo, por el simple hecho de ser trabajo y de que necesitas trabajar para ganar dinero, pierde una buena parte de su atractivo, porque hay que hacerlo por narices. Yo, por ejemplo, disfruto mucho haciendo los podcasts, pues porque no me pagan por ello y porque no tengo ninguna obligación y porque nadie me dirige. En cambio, a pesar de que tú sabes que yo siempre he hecho un trabajo libre, muy cómodo y que hasta cierto punto pues ha tenido en momentos más y en momentos menos un potencial de creatividad, y que me lo he pasado muy bien en alguna época, pues es una obligación. Y hay que cumplir, hay que dar la cara todos los días, hay que callar cuando hay que callar, hay que hablar cuando hay que hablar, hay que seguir la línea que marca la empresa, hay que hacer una serie determinada de cosas. Entonces a mí el trabajo pues me parece una herramienta necesaria para ganar dinero. Sí, porque claro, si no... Pero que tampoco el poner digamos mi felicidad o mi bienestar general en el trabajo, pues yo no creo mucho en eso. Y hoy en día pues bueno, da la sensación de que a los chavales pues se les educa un poco en esa dirección, ¿no? Si consigues tener un título universitario serás feliz. Bueno, pues no, pues serás feliz si serás feliz, y si no, no lo serás, claro, independientemente. Es que depende de cómo te vayan las cosas y de lo que vivas. Bueno, Yo quería contar, antes de terminar, que este podcast, como todos los podcasts de los fines de semana, lo estamos grabando por segunda vez. Siempre ocurre algo, o la grabadora no funciona, o nos encasquillamos, o lo que sea, ¿no? Hoy ha ocurrido, si me permites contarlo, nena, se hace unos apuntes inmensos, y entonces pues se los trae y intenta ir siguiendo el guión, ¿no? Y hoy, como el tema que tocábamos pues era un poco peliagudo para ella, porque bueno, tiene sus duele, ¿no? Pues quería seguir el guión, pero no funcionaba, ¿no? Y al final hemos dicho, mira, esto no sirve, este podcast no está funcionando, tira la libreta al rincón, déjame hablar a mí, cuando tengas ganas, pues hablas, pero no intentes forzarlo y olvídate de la libreta. Y bueno, yo creo que, aunque claro, ahora he hablado más que antes, pues no sé, quizás sea un sistema, ¿no? También. Sí, creo que va mejor de esta manera. Y creo que más cuando se tocan, como has dicho tú, temas que cuestan mucho. Yo hasta ahora no había hablado nunca de mis hijos porque, pues, la verdad, pues me cuesta un poco. Es una espina que tengo clavada y bueno, pues tengo que vivir con ella, pero me cuesta. Y hay que saberlo, ya está. Que toca un poquito más de música. Sí, vamos a despedirnos ya y dejaremos la música puesta y así pues yo quiero dar besitos. Ah, pues nada. Adelante. Ah, yo doy besitos a todo el mundo, ¿eh? Caray. Sí, a todos. Generosa. No, bueno, estamos muy contentos, la verdad que hemos tenido últimamente algunas buenas noticias de las que hablaremos. Yo estoy ilusionado con el teléfono y por alguna otra cosilla. Y bueno, sí, porque ahora me cogen las ganas de hablar, ¿ves? Ya, bueno, nada, mira, llevamos ya, no sé, un par de horas aquí, ¿no? Bueno, pero grabadas no. Ah, dime, ¿qué? Que no sabíamos que ya nos habían puesto el palo del teléfono, el palo que lleva los cables. Sí. Que un día lo vimos y dijimos, ya está aquí el palo, ahora pronto vendrán a poner los hilos. Y mira, ya ha sido hoy. Sí, y sí, tú sí. Estás como un niño con zapatos nuevos. Pues sí, porque es que la verdad que estar sin internet, teníamos el móvil, pero iba a una velocidad de pena, porque aquí no hay GPRS ni nada, ¿no? Y estar sin internet como que me descoloca. Además, que bueno, que me obliga a irme de aquí al sitio donde tenemos internet, aunque no haya una buena razón para hacerlo, por el simple hecho de conectarme y estar al día, ya no solamente por las cosas relacionadas con los podcasts, sino porque mucho de mi trabajo va y viene, claro, a través de internet. Ahora al tener el teléfono aquí, la línea, aunque no sea de banda ancha, pues puedo mantenerme al día de muchas cosas de mi trabajo sin tener que ir a la ciudad, y eso pues me da un mayor margen de maniobra, que es algo pues que yo valoro muchísimo. Sí, está claro. Pues bueno, ya saben, esto es Solo 24 Horas, yo soy Momo. ¿Y yo soy Nena? Sí, y tenemos nuestras direcciones de correo electrónico, la mía es solo24horas@gmail.com. Y la mía es nena24horas@gmail.com. Y entonces, pues para cualquier consulta de cosas que hayamos comentado, o para dejarnos un post, si quieren, o para ver fotos, o para lo que sea, pues tenemos nuestro blog, que es el blog de Solo 24 Horas, en... Solo 24 horas. Solo 24 arroba. Solo 24 horas. Punto blogspot.com. Y allí pues pueden encontrarnos. Y entonces ya vamos a terminar con la música de Audrey, que ya pusimos también alguna cosilla suya cuando hablamos del viaje a París. Audrey es una cantante francesa. Y nos bajamos su material de una web que se llama musiclibre.com, no sé si lo digo bien del todo. Las direcciones estas las pueden consultar en el blog y allí estarán garantizadas. Y bueno, como la habíamos puesto de fondo y a mí me pareció pues que lo hacía bien, sí, pues hoy quiero ponerla en primer plano. Y entonces, pues nada, ya les vamos a dejar con la música de Audrey, con el tema Tout recommence. Besitos. Si tu sens que la vie s'éloigne de nous, si tu crois que l'ennui s'installe en nous, il faudrait y voir pas que du désespoir, il faudrait pouvoir tout effacer en nous et recommencer tout, tout depuis le début et recommencer tout. On ne s'est jamais vu, mais c'est pas si facile de tout effacer. T'as battement de cils et tout oublié, tout recommencer. Oh, oh, oh, oh, tout recommencer. Oh, oh, oh. Réapprendre à sourire un peu tous les jours, t'éviter le pire, on s'aimait d'amour, il faudrait y voir un signe d'espoir, il faudrait pouvoir tout faire renaître en nous et recommencer tout, tout depuis le début et recommencer tout. On ne sait jamais. Commencer.